Voy a cantarle un corrido, atención pongan muchachos, no se pongan a pelear cosas que no tienen caso, porque la muerte anda en ronda, se anda llevando a los guapos, porque la muerte anda en ronda, se anda llevando a los guapos. Ernesto Conte y yo Silva se querían como hermanitos. Vamos adentro, muchachos, yo soy tu primo hermanito. Ay, míralo para atrás, que ya vivía Margarito. Ay, míralo para atrás, que ya vivía Margarito. Méteme en la colonia, ellos ya estaban de acuerdo. Pa' que mataran a Isidro, a hipotecaban dinero, a pagaban 10,000 pesos. Para mandarlo al eterno, a pagaban 10,000 pesos. Para mandarlo al eterno. Ricos que tienen mucho dinero, no se les puede negar que también siembran la hierba, no se les puede negar que también siembran la hierba. Ya me voy a despedir, atención ponga muchachos, no se pongan a pelear cosas que no tienen caso, porque la muerte anda ronda, se anda llevando a los guapos, porque la muerte anda ronda, se anda llevando a los guapos.